Así que vamos a ir a 1 Pedro, vamos a leer de vuelta el versículo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el 5. Yo los invito, sería muy bueno que ustedes vayan leyendo en su casa 1 Pedro, todo 1 Pedro, porque si ustedes leen y empiezan a marcar en sus Biblias, van a encontrar mucha enseñanza. Si ustedes leen y vuelven a leer y vuelven a leer, van a encontrar muchas cosas. Por ahí en algún momento tomaremos 5 minutos para explicar cómo marcar su Biblia y encontrar en 2 minutos, en 10 minutos podemos dar pautas de cómo marcar su Biblia y encontrar mucha enseñanza, sin saber griego, sin saber ninguno de los idiomas originales. Vamos a 1 Pedro 1:1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entramos en el versículo 3, que es el que vamos a empezar a ver hoy. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y vamos a orar nuevamente. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos hables. Abre nuestros oídos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les decía que este es un pasaje de mucho ánimo, ustedes recuerdan el contexto, los que son receptores de esta carta son aquellos cristianos que están siendo perseguidos ya y cada vez van a ser más perseguidos, van a perder muchos de ellos su vida, van a perder la vida sus familiares a causa de que fueron acusados por Nerón injustamente de haber incendiado Roma. Entonces Pedro, el apóstol que se encuentra en Roma, les escribe esta carta para darles ánimo, y empieza diciendo esta carta que el Señor Jesucristo está en control, que Él es un apóstol de Jesucristo, que fuimos salvos con la sangre de Jesucristo. Y Él les dice que la primera cosa que ellos tienen que tener presente para poder sobrellevar la carga de esta tremenda situación, ¿cuál es? Que saber que son elegidos. Saber que fueron elegidos, amados desde la eternidad por Dios. Dios los amó desde la eternidad, nos amó a los que somos sus hijos desde la eternidad y proveyó, dispuso tener una relación personal con nosotros. Esta consideración lo lleva a Pedro a exclamar del fondo de su corazón una doxología, un cántico de alabanza, que es lo que estamos viendo en el versículo 3, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un himno de adoración, y el propósito de este es, y de toda la carta, es animar a mirar más allá de sus problemas. Y estamos hablando de estos hermanos del siglo I, pero estamos hablando de nosotros también, porque es para nosotros también. Entonces, esto que voy a decir ahora es fundamental en este mensaje. Es Dios te está diciendo: mirá más allá de las circunstancias, mirá más allá de la situación presente, mirá más allá de tus problemas, mirá a la eternidad. Mirá más allá de los problemas temporales y disfrutá de tu herencia eterna. Hay una ilustración que se llama ¿Qué podía hacer el rey? Y dice así, que en el siglo II de nuestra era, llevaron a un cristiano ante un rey que quería que el hombre abandonara a Cristo y al cristianismo. El rey le dijo: si no abandonás tu fe, te voy a desterrar. El hombre, quizás haya leído 1 Pedro, sonriendo contestó: su majestad no puede desterrarme de Cristo, no puede desterrarme de Cristo, que ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces el rey, enojado, le dijo: lo que haré es confiscar tus bienes y quitarte todo. El hombre respondió: mis tesoros están en el cielo, usted no podrá tocarlos. El rey se enojó aún más y dijo: lo único que queda es matarte. Pero, dijo el hombre, hace 40 años que estoy muerto. Morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios, por lo que usted no podrá tocarla. La palabra clave de este mensaje es la palabra herencia. Si sos un hijo, una hija de Dios, tenés una herencia. Y vos, seguramente yo digo herencia, y tu mente va a volar a esos millonarios que tienen miles y miles y millones de dólares, que se sientan en una, alrededor de una mesa y disponen hacia dónde va el mundo, que dirigen las políticas incluso de los países, que levantan un teléfono y cambian el rumbo de un país. Y pensás, cuando decís herencia, en lo que ellos le van a dejar a sus herederos, pero nosotros estamos hablando de una herencia que es mucho mayor, mucho más grande, mucho más hermosa, mucho más duradera, mucho más permanente, está en los cielos. Y vamos a... Ustedes saben, cuando hay una herencia, los que reciben la herencia, ¿cómo se llaman? Herederos. Los que... Dice el documento que dice quién va a recibir la herencia, se llama testamento. ¿Cómo se llama el dueño de los bienes que deja a sus herederos? ¿Cómo se llama esa persona? Testador, muy bien. Es el testador. Dios nos ha dejado un testamento, la palabra de Dios, que nos dice que vos y yo, si somos hijos de Dios, somos sus herederos. Vamos a hacerle unas preguntas a este pasaje, para que podamos grabar los conceptos. Vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta acerca de la herencia es, ¿quién es el que da esta herencia? ¿Quién es el testador? ¿Quién es el que da esta herencia? Y empezamos a contestarla con el pasaje. Bendito el Dios y Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pedro bendijo a Dios por ver que él y nosotros éramos elegidos, por ver la eternidad, levantar la vista de lo terrenal, mirar a la eternidad, lo que nos espera y lo que ya disfrutamos como hijos de Dios. Pero hay una herencia aún mayor, como vamos a ver, que nos está esperando en los cielos. Al ver eso, Pedro explota su corazón en adoración a Dios. Dios es la fuente de toda herencia espiritual. Y él empieza diciendo, bendito el Dios y Padre. Mira, yo leí que no dice bendito sea. Yo no sé mucho de idiomas originales, pero ahí como no dice sea, lo que está queriendo dar a entender es que Pedro da por sentado que vos y yo vamos a estar haciendo lo mismo. Que vos y yo estamos en la misma página, como decimos. En la misma sintonía que Pedro. Que a raíz de todo esto que estamos viendo, nuestro corazón tiene que explotar de adoración a Dios. Y decir, bendito el Dios y Padre. Dios nos dio a su Hijo. ¿Quién es el heredero? Segunda pregunta. ¿Quién es el heredero? Está ahí, sigue a continuación. Nosotros somos herederos, pero hay alguien que es el heredero, que nos hizo a nosotros herederos. El heredero es el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él dice que el heredero principal es el Señor Jesucristo, que Él es el que nos hace herederos. Y fíjate qué dulce el nombre del Señor, Señor Jesucristo. Tres palabras que incluyen todo lo que Él es. Señor, es el gobernante soberano, el heredero, el dueño de todo. Jesús, el Salvador, el Hijo encarnado, Cristo, el Rey, el Enviado, el Mesías, el Ungido de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros en esta noche puede haber que todavía no le han dado su vida a Jesucristo, que todavía no se han rendido a Jesucristo, que es el Rey soberano. Hoy es el día de rendirte a Cristo. Hoy es el día de pedirle al Señor que te salve, que te perdone tus pecados, de afirmarte en Él para poder decir con la iglesia del Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre, yo tengo una esperanza, una herencia que me está esperando en los cielos. Eso es lo que hizo Pedro. Por eso Pedro dice a continuación, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se incluyó. Esto es la importancia de leer, como les decía antes, leer despacito. Se incluyó. Él les está escribiendo una carta a ellos donde muchas veces le dice a vosotros, a ustedes, sois, hablando de ellos, pero acá se incluye. Claro, yo también me incluiría. ¿Quién, un hijo de Dios, quiere incluirse en esa herencia. No me la quiero perder. Toda esta carta, yo, Pedro, se la estoy escribiendo a ustedes de parte de Dios para que ustedes cobren ánimo y puedan sobrellevar las dificultades que vienen en la vida terrenal para un creyente sincero. Pero ¿sabes qué? En esta me anoto. En esta me anoto. Yo ya soy un apóstol viejo. Sé que pronto me voy a ir, que me voy a ir con el Señor. Pero yo sé que le estoy escribiendo esta carta a gente que todavía tiene un recorrido en este derrotero terrenal. Todavía tienen un trecho por vivir. Algunos más, otros menos. Algunos van a dejar la vida en la juventud. Algunos van a ser crucificados, martirizados. Pero yo me incluyo en esta. Aunque Pedro sabemos que fue crucificado, y dice la historia, que fue crucificado boca abajo. Que él vio primero ver crucificada a su esposa. Lo obligaron a ver eso. Pero él se incluye. Él dice, nuestro Señor Jesucristo. Lo personaliza. Es un Salvador personal. Es un Dios personal. La pregunta es entonces, ¿es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Has pedido perdón a Jesucristo de tus pecados? Vos que quizás te expones a la Biblia. Que vivió una vida intachable y murió por los pecadores. Vos que, si no lo sabés, tenés que saber que sos un pecador perdido, que necesitás la salvación, porque muchas veces, no una, muchas, y aunque hubiera sido una sola vez que hubieras ofendido a Dios, bastaría para que Él te condenara, pero no lo ofendiste una, lo ofendiste miles de veces. A veces criticamos a Adán y decimos, Adán, ¿cómo pecó Adán? Pero Adán, sabemos que pecó allá en el huerto, después habrá cometido pecado, pero nosotros, ¿cuántas veces ofendemos a Dios? Pero Cristo murió en la cruz para ser nuestro Salvador. Él es el tesoro del cielo. Él es la herencia del cielo. Recibí a Cristo si aún no lo has hecho. El Señor, el dueño del universo, a quien todo le pertenece. Le pertenece, escúchame bien, aquel a quien todo le pertenece. Aquel que es el sustentador de todas las cosas. Que es el heredero de todo. Dice la Biblia que nos pertenece. Y hay un himno hermoso que cantamos. Ahora soy de Cristo, pero Él también es mío. ¿En qué sentido es mío? En que tengo comunión con Él. En que Él me ama. En que Él me trata como su hijo. En que Él me disciplina cuando yo le fallo. En que Él no me deja como un abortivo. En que Él me cuida, me provee, me provee espiritualmente. También me provee material físicamente, me da salud, me da vida. Él me trata como su hijo. Nosotros, la Biblia dice que también somos sus herederos. También somos sus herederos. Busquen Gálatas 4:7 o lo proyectamos ahí. Gálatas 4:7 nos dice que nosotros también somos herederos. Dice así, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:16 también nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coheredero con Cristo. Si yo te digo ahora, mira, mañana estate a las 8 de la mañana en Puerto Madero y vas a ser coheredero del segundo magnate más grande de la Argentina, ¿vas a estar a las 8 de la mañana? ¿Vas a estar a las 7 haciendo fila? Bueno, acá dice que sos coheredero, no del magnate más grande de Argentina, no del magnate más grande de Brasil, ni del magnate más grande de China, ni del magnate más grande de Rusia, ni de Estados Unidos. No dice que vas a ser el heredero de Messi. Dice que sos heredero, coheredero, con el dueño del universo. Pero, ¿sabes? Quizás te empezaron a brillar los ojos y decís, ¡qué bueno el universo! ¡Qué tremendo! ¿Las estrellas, las galaxias van a ser mías? Sí. Pero no se te ocurra ni por un momento pensar que eso es lo más valioso. Lo más hermoso que vas a recibir en el cielo es al Señor Jesucristo mismo viéndote cara a cara. Y vas a poder decirle, gracias Señor por morir por mí. Gracias Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Y vas a tener una eternidad para decir gracias. Y vas a tener una eternidad para obedecerle cuando Él te diga, no vas a poder decir que no porque ya vas a estar perfecto. Y si Él te dice, Aníbal, hace tal cosa, voy a salir corriendo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos hoy? Si somos sus herederos, sus coherederos, si Él nos amó tanto, nos ama tanto y nos va a amar tanto. Ahora, cuando nosotros hablamos de una herencia, nos tenemos que hacer una tercera pregunta, ¿por qué somos sus herederos? Y esto contestado también en el pasaje, dice, que según su grande misericordia, no cierren su Biblia, ténganla ahí abierta en el pasaje, porque vamos a estar contestando de a poquito con el pasaje, que según su grande misericordia, somos sus herederos por su gran misericordia. Ahora, imagínate esta situación. Una persona tiene que recibir una herencia. ¿Qué esperás? Presta atención. ¿Qué esperás? ¿Qué condiciones tiene que tener esa persona que va a recibir la herencia? Pensá, a ver, te doy 10 segundos. 5. 1. Terminó el tiempo. ¿Qué condiciones? Primero, que esté vivo. ¿No? Que esté vivo. Una persona muerta no puede heredar nada. Segundo, vos decís, bueno, si este va a heredar estos 10 coches y esas propiedades y estas otras cosas que tiene esta otra persona que se murió, que se lo merezca, ¿no? Que sea digno de la herencia. Que le toque a una persona que sea digna. No a un chanta que no, la verdad que mirá, qué mala persona que es. Que sea una persona digna. Que sea una persona buena. Decimos nosotros, ¿no? Humanamente hablando. La tercera cosa que vos pretendés de una persona que va a heredar es que la pueda recibir. Que la pueda recibir. Que esté en sus facultades mentales. Que esté íntegro. Que la pueda disfrutar. ¿Para qué le sirve ser el heredero de todas las Ferraris que existen en el mundo si no puede manejar un auto por distintos problemas? Otra cosa que esperamos de alguien que va a recibir una herencia es que esté contento de recibirla. ¿No? Porque por ahí, uff, una herencia, hay de todo. Que esté contento. Y lo último por ahí que se nos puede ocurrir es que el día que va a recibir la herencia esté limpito, vestidito, con una camisa, una corbata, prolijo, ¿no? Que vaya en chancletas, ¿no? Así, ¿no? Ahora, todo esto que parece gracioso, yo te lo digo para que pienses esto. Cuando vos recibiste la herencia en Cristo, cuando yo recibí la herencia en Cristo, ¿cómo estábamos nosotros? No estábamos nada presentables. Dice la Biblia que no estábamos vivos, que estábamos muertos. Todas estas características las puse adrede. Dice la Biblia que no estábamos vivos, estábamos muertos. Dice la Biblia que no éramos dignos de merecer esa herencia, todo lo contrario, éramos los enemigos de Dios. Y nosotros estuvimos ahí diciéndole, crucifícale, crucifícale, al Hijo de Dios, al dueño del universo. La tercera característica, dijimos, que la pueda recibir, nosotros, dice la Biblia, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, no buscábamos a Dios. No hay quien busque a Dios, lo vimos el otro domingo. ¿Cómo podíamos nosotros recibir una herencia que no buscábamos, que no nos interesaba, que éramos sus enemigos? Que la pueda disfrutar. La Biblia dice muy claramente, no des las perlas a los cerdos. Si vos le hablás de Cristo, si le hablás de los tesoros del cielo a una persona que lo rechaza y lo rechaza pertinentemente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es como darle perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque esa persona, dice la Biblia, que no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir las cosas espirituales, que se han de discernir espiritualmente, y las rechaza, para él son locura. Y vos le decís, pero te estoy dando lo más, te estoy dando lo mejor, el destino de tu alma está en juego. Pero no puede ver, porque es ciego, no la puede disfrutar. No está contento de recibirla, no está contento con nosotros. Si no hubiera sido por el Señor, jamás hubiéramos estado contentos de recibir la herencia. Estábamos sucios en nuestros delitos y pecados. Estábamos desnudos a los ojos de Dios. La Biblia nos dice que nosotros nos debemos vestir de Jesucristo. Dice la parábola del hijo pródigo que llegó ese hijo harapiento a la presencia del Padre. Y el padre lo lavó, le puso un anillo, calzado en sus pies, un vestido, hizo fiesta. Pero tuvo que hacer primero una serie de cosas con ese hijo para que pudiera pasar a la fiesta. Lo que te quiero decir es que la gloria de la herencia, y lo quiero mostrar, la gloria de la salvación que tenemos. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es con misericordia? Rico, multimillonario, recontramillonario en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, coherederos. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Fíjate que hay un adjetivo ampliador. Dice, según su grande misericordia. Y acá el pasaje de Efesios dice que es rico en misericordia. Hay un salmo, creo que es el 136, que dice, porque para siempre es su misericordia. Todo el tiempo dice, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Ahora, misericordia es amor a los miserables. Aquellos que están en una condición lastimera, pobres, tirados. Además, nuestra condición natural estaba agravada, dice Efesios 2:1-3, por tener un corazón engañoso, una mente corrupta y unos deseos malvados que nos esclavizaban al pecado y nos dirigían al juicio, al justo castigo en el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su infinita compasión y su libre, abundante e ilimitada misericordia, Él decidió otorgar la vida eterna a aquellos que creen en su Hijo, y no fue por algo que los pecadores pudiéramos hacer o merecer. Dios nos dio vida y nos hizo sus herederos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia. Te lo repito despacito. Dios nos hizo aptos. Y por eso nosotros damos con gozo, como el apóstol Pedro, gracias a Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo lo llama en 2 Corintios 1:3 a Dios, Padre de misericordias. Amén. Cuarta pregunta. ¿Cómo nos hizo sus herederos? ¿Cómo nos hizo sus herederos? Dice el versículo 3, nos hizo renacer. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No éramos de la familia de Dios, éramos sus enemigos. Dios nos hizo renacer. Esto habla del nuevo nacimiento, una obra misteriosa que Dios hace en el corazón por su Espíritu Santo, dándonos vida y haciéndonos capaces de responder a Él en fe, la cual es un regalo de Dios, y haciéndonos de esa manera ver a Jesucristo, sentirnos pecadores, recibirle como Salvador, ser salvados. Para que nosotros podamos recibir, seamos aptos para participar de esa herencia y capaces de recibirla, nosotros teníamos que nacer de nuevo. Eso es lo que hizo Dios, es una obra que hace Dios. Es lo que Jesús le explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Quinta pregunta. ¿Para qué nos hizo sus herederos? ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Versículo 3. Para una esperanza viva. Los resultados de la regeneración es que tenemos una esperanza viva. No una esperanza muerta. La gente que no conoce a Dios tiene una esperanza muerta. Y ustedes van a escuchar dichos entre la gente, lo último que se pierde es la esperanza. Mientras hay vida y esperanza, etcétera, etcétera. Pero son frases hechas. El único que trae esperanza real y una esperanza viva es Dios. La esperanza es muy importante. Lo he dicho muchas veces, una cosa que me contaba Martina cuando estaba en la facultad, que ya había leído, un experimento que hacían con las ratas. Entonces la ponían a las ratas en agua, en un lugar donde, por ejemplo, imagínense un borde, como si fuera la ventana, ahí con agua. Quiero explicarlo de manera que el que escuche después por audio pueda entender de qué estamos hablando. Imagínense una pileta de agua, una pileta de natación. Mientras la rata tenía un lugar de donde nadar y apoyarse con sus patitas aunque no saliera del agua, pero mientras tenía la oportunidad de agarrarse de algo, pensar que tenía una esperanza de sobrevivir, podía estar nadando hasta 26 horas, si no recuerdo mal. 26 horas seguidas nadando. Pero si la rata caía en un pozo con paredes a filo, donde había agua y tenía que nadar para no ahogarse, pero no tenía de dónde tomarse, cuando la rata no tenía esperanza, la rata dejaba de nadar y se moría mucho antes. Así es la esperanza. Qué triste, ¿no? ¿Cuánta gente en este mundo anda viviendo su vida? Y por ahí llega, vemos los noticieros, vivió, fulanito vivió a los 105 años. Y se murió y si no era del Señor, se fue al infierno. 105 años y te fuiste al infierno. Una esperanza falsa. Pero si vos sos del Señor Jesucristo, tengas la edad que tengas, cuando partís de este mundo estás en la presencia de Dios disfrutando la eternidad, la herencia eterna, y estás mejor que nosotros ahora, sin duda. Nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza eterna. Dice Tito, perdón, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza va a tener un día un cumplimiento pleno, definitivo y glorioso. Dice Romanos 5:1-2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿De qué nos gloriamos los creyentes? De Dios. No hay otro motivo del cual gloriarnos, porque todo lo hemos recibido de arriba. Nada en nuestra salvación ha sido por nuestro mérito. Nada en nuestra salvación ha sido una obra nuestra. Y todo lo que nos espera, que es mucho más de lo que hemos recibido todavía, todo se lo debemos y se lo vamos a deber por la eternidad al Señor. Ahora, imagínense ustedes un caso, una familia adopta un hijo. ¿Con qué corazón adopta ese hijo? Una familia amó a ese hijo desde antes de adoptarlo y un día lo adopta. Lo lleva a su casa, a ese bebé al cual ha adoptado, y con una primera mirada ya lo ama, lo anhela, lo cuida, lo quiere. ¿Por cuánto tiempo lo quiere tener consigo? Para siempre, mientras dure la vida terrenal. Ahora, Dios nos ama desde la eternidad y nos va a amar hasta la eternidad. ¿Cuánto tiempo quiere que Dios pasar con sus hijos? Una eternidad. Una eternidad. Una esperanza viva, la esperanza de la gloria de Dios. Sexta pregunta, ¿qué medio utilizó Dios para hacernos sus herederos? ¿Qué medio utilizó Dios para hacernos sus herederos? Sigue en el versículo 3. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira, te cuento una cosa íntima. Preparando el mensaje, tenía la mente dividida en cómo, qué títulos poner. Opté por desarrollarlo con una serie de preguntas para que sea de una manera más docente, que se pueda que la puedan entender mejor. Pero en realidad el título que se me caía de movida es la seguridad. La seguridad. ¿Qué era lo que necesitaban estos primeros cristianos allá, perseguidos, a los cuales escribe el apóstol Pedro? Necesitaban seguridad, te venían y te crucificaban, nene, te mataban, te cortaban la cabeza, te mataban a tu esposa delante tuyo. Y eso pasa hoy en día en el mundo, oremos por los hermanos que están en situaciones así. Seguridad es lo que vale más que el oro en esa situación. Seguridad es lo que más querés cuando empiezan a llover las balas y a explotar las bombas. Necesitas seguridad. Seguridad para tus hijos, seguridad para tu esposa, seguridad para vos. Y si pudiéramos cambiar los títulos y empezar el mensaje de vuelta, podríamos decir, Dios, en Él tenemos seguridad. una esperanza segura. La resurrección de Cristo aseguró para siempre la esperanza viva del creyente. Al resucitar Cristo, Dios aceptó la obra de Él en la cruz. Dice que somos por su resurrección justificados. Sin la resurrección no tendríamos ninguna esperanza. Sería una esperanza muerta, pero Cristo vive. Cristo vive. Cristo no es una religión. Cristo no es un promotor de una religión como tanto ha habido a lo largo de los siglos que yacen en sus tumbas frías, lúgubres, olorosas o en ceniza. Cristo vive, no quedó atado por la tumba. Cristo vive y Cristo está con nosotros en esta noche porque se está predicando su palabra. Adoramos a Cristo con el apóstol Pedro y decimos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó a una esperanza viva. Y decimos amén. Y decimos, Señor, sí, yo quiero. Señor, yo quiero disfrutar de esa herencia. Por favor, si no sos del Señor Jesucristo en esta noche, no te pierdas esta herencia. Hay lugar para todos. Nadie mezquina nada en el reino de los cielos. Dios es un Dios rico, rico, rico en misericordia para recibirte y perdonarte. Por favor, amado, no te vayas al infierno. No te vayas al infierno por haber rechazado a Cristo. Cristo murió en una cruz para ser tu salvador. Recibile. La resurrección de Cristo es una batalla ganada. La resurrección de Cristo es una conquista. De acá en más, todo lo que vamos a seguir viendo en este mensaje nos habla de la idea de seguridad. Seguridad y más seguridad. Séptima pregunta. ¿Cómo es esa herencia? ¿Cómo es esa herencia? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nosotros somos herederos de una herencia espiritual. Es una herencia gloriosa. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Mirá, somos tan desastre que si no fuera por el Señor no seríamos capaces de valorar. Es más, yo mismo que estoy predicando esto, no soy capaz de valorar, entenderme bien, en la medida exacta de lo que estoy predicando. Y necesito que Dios abra mis ojos y deseo que Dios abra tus ojos para decir, para poder hacer una realidad lo que acá el apóstol Pablo le está diciendo a los Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, echando luz a tu conciencia, a tu corazón, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es una herencia gloriosa. Es una herencia que recibiremos del Señor mismo. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿De quién? Del Señor. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Pedro agrega tres términos descriptivos acerca de esta herencia. ¿Cómo es esta herencia? Lo leímos recién. Dice, es una herencia incorruptible. Esto significa que es una herencia que no se degenera. Es una herencia que no muere. No está sujeta a la destrucción. Es una herencia, la herencia del cristiano, que está en el cielo, que se va a revelar en el futuro. Es un tesoro glorioso que nunca se perderá. Pero sigue diciendo, es incontaminada. Y la palabra implica cosas que permanecen puras. Todo en la creación, ¿sabés? Cuando nosotros nos ponemos a investigar, así se nos da por curiosidad, cuántas estrellas hay. Hay muchos videos en YouTube, te animo a verlos, con respecto a las estrellas, a la creación. Pues sí, qué magnífico, y nos sigue hablando de Dios. Pero ¿sabés qué? La creación, como la conocemos ahora, no está como cuando Adán y Eva, Dios los hizo, los puso en el huerto del Edén. La creación es una creación caída que vos conocés. Y dice la Biblia que la creación misma está esperando Dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Las que son madres y han tenido parto saben de qué estamos hablando. La naturaleza está, la creación está igual que una mujer que está dando a luz. Hasta ahora, esperando, dice, sigue el pasaje diciendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está contaminada por el pecado. Mira, ¿sabes lo que me enteré hace poquito? Yo no lo podía creer. Dicen, calculan, escúchame bien, que hay tantas estrellas en el universo como granos de arena hay en todas las playas del mundo. ¿Te puedes imaginar? Es increíble. Esa es la creación. Y es una creación caída por el pecado nuestro, por el pecado de Adán y nuestro. ¿Cómo ha de ser cuando la creación sea restaurada? Cantamos, no sé decir. No sé decir cómo el Señor de gloria amar así a los hijos de Adán. No sé decir cómo será que el día cuando la tierra conteste a los del cielo, el Salvador es rey al fin, al fin. Hoy el Señor reina, dice la Biblia. Está reinando, pero su reino todavía es un reino espiritual, no lo vemos. Pero va a haber un día en que Él va a ser patente esa herencia. Y va a tener sus herederos visibles y Él va a ser visible. ¿Quién se quiere perder ese día? Yo no me lo quiero perder. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Dice que esa herencia es inmarcesible. Y es una palabra que en el griego secular se usaba para describir una flor que no se marchitaba ni moría. Si ustedes la quieren investigar, yo no tenía tiempo, no tiempo ni material para investigar, pero la palabra es amarantón. Y hay una florcita amarantón, una plantita amarantón. Amarantón. Hay un jugador de fútbol, yo me acuerdo, porque estuvimos investigando con Martina y se desarrolla y la cultivan, o puede ser una peste, en las zonas tropicales, en el Caribe. Y yo me acuerdo que hay un jugador de Colombia que se llama José Amaranto Perea. Es más, les digo una infidencia. Hace poco vinieron al consultorio por primera vez unos mellizitos. Un varón y una nena. La nena se llama Amapola y el nene se llama Amaranto. Una herencia inmarcesible, que no se marchita, que no muere. Octava pregunta, ¿está asegurada esta herencia? Imagínate vos esto. A vos te dicen, mirá, vamos a decir cualquier nombre, o ponga mi nombre, Aníbal. De acá a 5 años vas a recibir una herencia, ¿sabes? Es un hecho. Si estás vivo, vas a recibir una herencia en 5 años. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Dónde está la herencia? ¿Cómo la cuido? ¿Dónde está asegurada? ¿Está seguro? ¿Está en un buen lugar o está expuesta a que alguno pueda venir y robarme? Todavía no es mío, pero ya me estoy preocupando por esa herencia. ¿Está asegurada esta herencia? Dice el versículo 4, reservada en los cielos. La herencia del creyente está reservada en los cielos. Está reservada en el lugar más seguro del mundo. El lugar más seguro es el cielo. Esto que viene ahora es muy importante. No solo no cambia, no solo no se marchita la herencia del creyente, no solo no se ensucia, no se contamina, no solo no se marchita, dice que nadie te la puede robar. Dice Mateo 6:19 el Señor Jesucristo, no os hagáis tesoros en la tierra. Lógico. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos, versículo 20, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, escúchame bien. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto me hace pensar a mí, no sé a vos, pero a mí me hace pensar. Pedro le está escribiendo a gente que va a sufrir, que le van a sacar todas las cosas, que le van a sacar la vida, que lo van a torturar. ¿Se acuerdan la ilustración con la que empezamos? de ese hombre que el rey le decía, te voy a sacar esto para que dejes de ser cristiano, te voy a matar. Mira, no, no le podía hacer nada. No le podía hacer nada. Porque todo era del Señor. Su vida estaba escondida en Dios. Y si lo mataban, le hacían un favor, porque ya estaba en la gloria con el Señor. No le podían hacer nada, era vencedor. Ahora, esto me trae otro pensamiento, que es el siguiente. Si donde está mi tesoro está mi corazón, y mi corazón no está donde tiene que estar, si mi corazón no está en el Señor y mirando a esa herencia eterna, mi corazón está mirando a este mundo, mi corazón está en las posesiones de este mundo, mi corazón está en mi salud, mi corazón está en mi esposa y mis hijos, mi corazón está en mi trabajo, mi corazón está en mi etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que me pase en este mundo con respecto a estos etcétera, todo esto, lo que me pase en este mundo con respecto a mi esposa, mi trabajo, mis hijos, mi salud, mi empleo, mi auto, los ladrones, no mis ladrones, bueno, son míos, los ladrones. Todo eso, si mi corazón está en este mundo, me va a doler mucho más. Y ese sufrimiento va a ser mucho mayor que si mi corazón está donde tiene que estar. Y mi corazón, si está en el cielo, y mi tesoro está en el cielo, porque vuelvo a decir, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está qué? Mi tesoro. Si mi herencia está en el cielo, mi corazón está en el cielo, lo que me pase en la tierra no vale mucho, ¿no? Pero si mi corazón está en este mundo, todo lo que me pase en este mundo, hasta una uña encarnada, me va a doler terriblemente. ¿Se entiende? Lamentablemente para el hombre natural, todo lo que nosotros vivimos en esta vida es todo para ellos. No hay más. Por eso se llenan las iglesias que predican otro evangelio, un evangelio de la prosperidad, donde vení, Dios te va a sanar, Dios te va a curar, Dios te va a proveer, Dios vas a ser rico, vas a cambiar el auto, bla, bla, bla, bla. Un falso evangelio. Un falso evangelio, pero es lo que el hombre natural quiere. Es lo que querían los de Juan 6, que vinieron queriendo que el Señor los siga alimentando, y los siga alimentando 5.000, bueno, ahora alimenta 10.000, ahora 20.000, ahora 30.000, alimentanos para siempre, Señor. Danos siempre este pan. Pero el Señor les dice, la obra, trabajen, esfuércense, es lo mismo que está diciendo acá, ¿no? Que está diciendo, hagan esos tesoros en el cielo. Le está diciendo, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Queremos hacer las obras de Dios. Bueno, si no lo querés hacer vos, dejanos hacerla a nosotros. A ver, ¿cómo se hace pan del cielo? Él le dice, no, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. El que cree en el Hijo tiene la vida. Tenés a Jesús, creíste en Él, le pediste perdón, sos del Señor Jesús, tengas la edad que tengas, sos del Señor Jesús, anda al cielo, no te vayas al infierno. Si le rechazás, no vas a recibir esta herencia. Esta herencia está segura, ¿eh? Es un hecho, es seguro. Dice que está en el cielo. El otro día cambió 2 pesos el valor del dólar y ya no se podía sacar plata del cajero. No sé si les pasó. Quise ir al cajero en mi trabajo, porque es un cajero a mano, y no daba plata. Y nosotros en la Argentina sabemos lo que es el corralito. Los chiquitos por ahí no, pero el corralito pasó hace unos años y se quedaron con la plata de la gente. De buenas a primeras. No os hagáis tesoros en la tierra, hacete tesoros en el cielo. En el cielo es el mejor lugar, ¿sabés por qué? Porque ahí no entran ladrones. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién va a entrar en el cielo? Solamente los elegidos. Es como si Pedro les está diciendo, miren, ustedes van a sufrir por un poco de tiempo, como dicen al final 1 Pedro 5, pero quédense tranquilos, el cielo es solo para ustedes, ¿eh? Esa herencia que vale mucho más que la terrenal es para ustedes, no es para los ladrones, dice el otro pasaje de Apocalipsis 22, los fornicarios. Todos los que desprecian a Jesucristo y su señorío no van a entrar en el cielo. Octava pregunta, ¿es seguro que la voy a recibir? No, son preguntas lógicas que vos y yo nos haríamos si nos dicen que vamos a recibir una herencia. ¿Es seguro que la voy a recibir? ¿No la puedo llegar a perder? ¿No la puedo llegar a perder? Qué hermoso. Yo les dije que en un momento del pasaje era todo con respecto a seguridad. Pero si analizamos bien, todo es seguridad. Dios es seguro, la esperanza es segura, la resurrección de Cristo aseguró nuestra salvación, nuestra herencia. Pero ¿es seguro que la voy a recibir? ¿No será que la puedo perder? ¿No será que yo, bueno, yo creo hoy en el Señor Jesucristo, pero no será que mañana voy a no creer, como hay tanta gente que viene a la iglesia un tiempo y después no viene nunca más y reniega de la fe? ¿Será posible eso? No, no es posible. Dice la Biblia, termina el versículo 4, volvé a tu Biblia, porque son pocas palabras que leemos, volvé a tu Biblia, poné tu dedo en el versículo 4, capítulo 1, primera Pedro, y dice, para vosotros, versículo 5, que sois guardados, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí está la perseverancia de los santos. Aquí está la seguridad de la salvación. No se pierde la salvación. ¿Cómo que no se pierde? No, no se pierde la salvación. No se pierde porque acá lo que nos está enseñando el pasaje es que Dios ha de guardar a los suyos hasta el final. Nadie las va a arrebatar de su mano. Un cristiano es un vencedor, dice la Biblia en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una garantía de que vas a recibir esa herencia. Hay una garantía de que Dios nos va a mantener hasta ese momento. Hay una garantía de que Dios te está cuidando hoy, si sos un hijo, una hija de Dios. Que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Dice el Salmo 73:23, con todo, yo siempre estuve contigo, dice el salmista Asaf. Me tomaste de la mano derecha, escuchá estos dos versos, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me tomaste de la mano derecha, no voy a perder mi salvación. Me has guiado según tu consejo, que sois guardados mediante, por el poder de Dios, mediante la fe. Dios garantiza regalarte fe, que es un don de Dios, todos los días hasta el día en que le veas cara a cara. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Mediante la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, y por el oír, la palabra de Dios. Volvemos al Salmo 73. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Según la palabra. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿De dónde vas a sacar fe? ¿Vos te pensás que la fe sale como sale el pasto? Si yo no leo la Biblia un día, al otro día estoy dudando. Me has guiado según tu consejo. Me tomaste de la mano derecha. Dios guarda mediante la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice Pablo al final de su vida, escúchame bien, 2 Timoteo 4:18, ya estamos terminando. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Qué seguridad que podía tener Pablo? Vos también la podés tener, yo también la puedo tener. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria, a Él sea gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta número 9. Y anteúltima pregunta. ¿Y cómo está esa herencia en este momento? ¿Cómo está esa herencia en este momento? Versículo 5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Acá nos habla de que la herencia que hemos de recibir es la salvación. La salvación. Efesios 2:8 dice, porque lo decimos de memoria, ¿quieren? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vos sabés que lo que dice ahí, en el original, literalmente, no es porque por gracia sois salvos. Dice, están siendo salvados. porque por gracia están siendo salvados. La salvación es un proceso, es una ocurrencia, algo que ocurrió en el pasado con resultados continuos en el presente. Dios nos salvó, no se pierde la salvación, pero Dios nos sigue salvando. Podríamos mirar hacia el pasado y hablar de la salvación cuando Dios nos justificó. Podemos ver al presente y hablar de la salvación cuando Dios nos santifica, nos libera del poder del pecado. Antes te liberó de la paga del pecado cuando te salvó, ahora te libera del poder del pecado cuando te santifica, y Dios te va a liberar de la presencia del pecado cuando seas glorificado, cuando estés con el Señor y recibas la herencia. Ahora, Pablo lo tenía claro, dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, claro. Si sos un hijo, una hija de Dios, hoy estás más cerca de tu salvación que ayer. ¿Amén? Hoy estamos más cerca, y mañana vamos a estar más cerca todavía. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de llegar al cielo. Estamos más cerca de recibir la herencia. Podemos, por tanto, tener seguridad de nuestra herencia futura. Dice que esta herencia está preparada. Preparada. Ya está completa. Está esperando para ser manifestada. Fíjate cuánta seguridad. ¿Me seguís la idea? Dios es un Dios seguro. Podemos confiar en Él. Nuestra salvación está garantizada por la resurrección de Cristo. La esperanza es segura. La herencia no se va a echar a perder, no se va a contaminar, no se va a perder. No te la pueden robar, está en el mejor lugar en el cielo. ¿Te das cuenta de toda la seguridad que está trayendo Pedro? ¿Te das cuenta cuánta seguridad te está dando Dios a vos, que no vivís en la época de Nerón, pero tenés problemas? Si sos un hijo, una hija de Dios, en este mundo tenés que tener problemas. No es que tenés que salir a buscar problemas, pero te van a pasar cosas porque sos una hija de Dios, un hijo de Dios, y sos fiel y querés agradar a Cristo. Y todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Entonces este mensaje es muy pertinente para vos hoy. Y espero que lo hayas escuchado y que Dios lo guarde y lo grabe en tu corazón, porque vas a tener problemas si sos un hijo o una hija de Dios. Estás teniendo problemas. Yo estoy teniendo problemas. Y necesito aferrarme a esta herencia. Pero dice que esta herencia va a ser manifestada, está reservada, está preparada. ¿Cuántas ideas de...? Nos da la idea de seguridad, nos sigue dando la idea de seguridad, de cuidado, de que está, nadie te la va a sacar. Pero dice más, para ser manifestada. Si hay algo que está manifestar, mira, te voy a manifestar algo, mira. Esto está oculto, ahora lo manifesté. ¿Está claro? Oculto, manifiesto. Voy de vuelta, oculto, manifiesto. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todavía no sabemos lo que va a ser la herencia. Estamos viendo ni siquiera la puntita del iceberg de lo que es ser un hijo o una hija de Dios. ¿Se entiende? Siempre, cuando los chicos eran chicos y no tan chicos, mis hijos, y se van a enojar porque voy a contar esto, menos mal que por ahí está. Bueno, resulta que cuando llega la época que los chicos reciben regalos, uno no puede salir el último día a comprar los regalos. Los compra unos días antes. Pero estos pillos siempre, ¿viste? En el caso es grande, pero siempre encuentran la manera de... Cuando eran chicos, entonces querían saber, y a veces uno terminaba dando el regalo dos días antes. Porque era preferible dar para tomar. Este es el regalo de Navidad, mirá. Hoy es 15 de noviembre, pero este es el regalo de Navidad. Décima pregunta y última. ¿Cuándo voy a recibir esa herencia? ¿Cuándo voy a recibir esa herencia? En el tiempo postrero. En el tiempo postrero. La seguridad del creyente y su herencia miran no solo más allá de esta vida, sino también más allá de la historia humana. Va más allá de la historia humana. Va a ser manifestada en el tiempo postrero. Está relacionada con el fin de la historia humana. Nos dice Mateo 25:34, este versículo me encanta. Por favor, podés memorizártelo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, el Señor Jesucristo, a decir, heredad, heredad, Se terminó el sufrimiento, se terminó la persecución, se terminaron la enfermedad, la muerte, la separación, heredad, el reino. Preparado para vosotros, para vos si sos un hijo de Dios, para vos, ponele tu nombre, desde la fundación del mundo. Terminamos. Algunas conclusiones finales. Podemos y debemos vivir con la bendita esperanza de que hemos de recibir nuestra gloriosa herencia prometida. Dice el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Lo que me pasa no es porque mi jefe se portó mal conmigo, no es porque mi señora no me entiende, no es porque mi hijo es un cabrón. Acá en Argentina, cabrón es que se enojó. Tú sustentas mi suerte. Lo que me pasa no escapa a tu control, Señor, porque la porción de mi herencia de mi copa es Dios. Jehová es la porción de mi herencia de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Segunda conclusión. Los cristianos poseen algunos de los beneficios de la salvación en esta vida, pero la gran plenitud de la redención está por venir. ¿Está? ¿Se entendió? Como cristianos disfrutamos parte de la salvación, una puntita, una pequeña muestra, pero la gran salvación, la gran plenitud está por venir. Cuando seamos conocidos, conoceremos como fuimos conocidos, dice la Biblia. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dios va a enjugar, va a secar las lágrimas de los ojos de sus santos. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. No habrá necesidad de luz, de sol, ni de nada, porque Dios, la luz de Dios y del Cordero son su lumbrera. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí las bodas del Cordero. Bienaventurados los que están preparados para entrar en las bodas con el Señor Jesucristo. Gracias que el Señor me recibió a mí cuando yo fui a Él. Y Él no te va a rechazar a vos si vas a Él. Está en aquel día con el Señor Jesucristo, por favor. Hasta ese día, Dios está en el proceso de hacer madurar a sus hijos y conformarles la conducta para que sean cada vez más coherentes con la herencia espiritual que ya tienen. Hasta ese momento, Dios está en el proceso de hacer madurar a sus hijos y conformarles la conducta para que sean cada vez más coherentes con la herencia espiritual que ya tienen. Última conclusión, el apóstol nos recuerda que en medio de la persecución, como tenían ellos en el siglo I y como tenemos nosotros en el siglo XXI, en medio de la persecución debemos alabar a Dios y esperar con paciencia la herencia eterna prometida. Pedro nos ha enseñado cómo podemos ser victoriosos en un mundo que nos es hostil. Y nos recuerda a Pablo en Colosenses, en su invitación de mirar a la eternidad y sacar los ojos de la tierra. Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Termino con una ilustración. Después de un naufragio, en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Y allí permaneció durante muchas horas. ¿Se imaginan la situación? Un hombre naufraga y en medio del mar encuentra una roca y se abraza a esa roca. La logra escalar. Estaba patinosa, había musgo, pero se pudo aferrar a esa roca y allí permanece muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? ¿No temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no temblaba. Y esto fue lo que me salvó. Jesucristo es la roca. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la bendita esperanza que nos das en el Señor. Y nosotros, como el apóstol Pedro, también decimos bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aplica tu palabra a cada corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.